Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Nueve y cuatro minutos y le damos la bienvenida a Matías Gallastegui. Él es médico y dirige actualmente el Hospital de Solano, allí en Quilmes. ¿Qué tal, Matías? Lucas te saluda. ¿Cómo andas, Lucas? Buen día para todos y para todas. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Qué lectura haces de la situación en el marco de esta pandemia? Bueno, la lectura es compleja y para nada lineal, ¿no? Lo dijimos desde el primer momento, la pandemia como fenómeno, si se quiere, biológico, es un fenómeno muy dinámico, pero que se asienta además sobre otra realidad muy dinámica, que es las dinámicas sociales, económicas, culturales, sobre las cuales se está desarrollando el COVID-19. Y eso implica que, bueno, digamos, desde marzo estamos dando una batalla que, en principio, dentro del sistema de salud, y logramos como un fortalecimiento muy grande en nuestro sistema de salud, se puso todos los recursos el Estado, digamos, para en tiempo récord y de manera histórica, digamos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se duplicaron, digamos, la cantidad de camas que podían alojar a las personas que se contagiaran con coronavirus, se desplegaron, digamos, miles de operativos territoriales para la detección temprana de la enfermedad, bueno, se desplegaron como un montón de herramientas que se pudieron desplegar en el marco de que una sociedad tuvo la madurez suficiente, digamos, de acompañar una política de Estado como fue el aislamiento preventivo social y obligatorio. Pero bueno, como sabemos, digamos, nuestra sociedad, que tampoco es homogénea, tiene dentro de sí algunos núcleos fuertes neoliberales, digamos, que tienen expresiones electorales también, que han ido empujando de a poquito para que vayamos saliendo de ese contexto de cuidado y de solidaridad para con el otro, con la otra, y eso lentamente nos ha ido empujando a una situación compleja donde estamos en un pico de contagios muy muy grave, digamos, ¿no? Como escuchamos cada tanto la ridiculez, digamos, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hablando de una meseta, cuando es un término que se usa o se suele utilizar entre epidemiología como un, digamos, un concepto para llevar tranquilidad de que hay una cadena de contagios controlada. Lejos de eso, digamos, nosotros venimos diciendo de que la cadena de contagios en la Ciudad de Buenos Aires está siendo, si bien venía amesetada, en un punto muy alto, con lo cual cualquier movimiento social, digamos, que favorezca el contagio, iba rápidamente a disparar nuevamente esa curva hacia arriba. Y así está sucediendo, digamos, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, que es, si se quiere, el núcleo que irradia después al resto de la Argentina, por cómo está configurada la Argentina en sí misma, sí. Hace que la Ciudad de Buenos Aires esté creciendo en cantidad de casos y eso esté impactando de manera muy dura en el conurbano, ya no en el primer cordón, sino en el segundo, en el tercero, y en el conjunto de la provincia de Buenos Aires de una manera muy muy cruda. Estoy viendo declaraciones, Quirós, de la Ciudad de Buenos Aires, dijo hoy temprano que lo que pasó el primer día no fue bueno por el sábado. También, bueno, Cafiero, desde el Gobierno Nacional, aclaró que los protocolos corresponden a la ciudad. Es una locura, lo que pasó es una locura. La verdad que es una locura. Es una locura, pero a mí me parece muy importante que, más allá de puntualizar sobre la responsabilidad individual de las personas, nosotros lo venimos diciendo, digamos, ¿no? La obligación de cuidar la salud de todos y todas es el Estado. Y nosotros no podemos desvincular que en eso Rodríguez Larreta, digamos, el neoliberalismo en general es muy audaz, digamos, para ocultar sus responsabilidades. Está bien, Matías. Igualmente, digamos, la aprobación ahí estuvo de Alberto. Yo creo que hubo una contradicción en habilitar los bares, sin duda. Y nosotros lo venimos diciendo, necesitamos en eso, digamos, a ver, nosotros celebramos fuertemente la recuperación del Ministerio de Salud de la Nación, justamente para que ejerza un rol de sí. rector, de controlador. Porque somos un país, no somos 24 provincias, somos un país. Exactamente, exactamente. Con lo cual yo comparto la necesidad de intimar, digamos, al gobierno de la ciudad a no solo, digamos, al cumplir los protocolos que propone, sino justamente a rever qué protocolos propone, porque después, más allá de que propongamos protocolos, sabemos que esos son lineamientos generales que muchas veces hay que entender, digamos, en qué sociedad, en qué cultura, en qué momento del país estamos proponiendo qué cosas, digamos, ¿no? Claro. Alberto dijo la semana pasada, tengo el botón rojo. Y esto, bueno, en los últimos días también con la Sociedad de Terapia Intensiva que dice no podemos más, o sea, los profesionales de la salud diciendo esto va a colapsar. ¿Vos pensás que puede haber algún tipo de decisión esta semana? Yo creo que sí, o es en realidad lo que estamos discutiendo fuertemente, digamos, en relación a que, a ver, ¿qué es lo que sucede, digamos? No, esto no solo tiene que ver con que si en algún momento vemos en la televisión que se llenaron el 100% de las camas de terapia intensiva, digamos, ¿no? Acá hay que tener en cuenta también eso, todo el estrés que está llevando, que está, digamos, circulando por los equipos de salud, por los hospitales, por todo el sistema de salud, que ya le cuesta, digamos, dar abasto al nivel de cantidad de contagios, de enfermos graves que están llegando, con lo cual hay que rápidamente tender a ordenar y administrar. Como venimos diciendo, digamos, no podemos frenar la enfermedad, pero sí podemos administrarla y controlarla. Entonces, tomar una decisión en este momento de poder, transformar un poco la circulación de las personas, pero sobre todo, insisto, en la ciudad de Buenos Aires, que es el que más está complicando la escena de la pandemia, me parece que es una necesidad, es una urgencia, y que ojalá se tome hacia fines de esta semana, principios de la otra. Dándote un dato que para mí es una realidad, digamos, en todo lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sí. Si bien el porcentaje de ocupación de camas ronda el 80, el 83% en el sector público, la realidad es que después lo que vemos es que nuestras poblaciones la pasan mucho peor, digamos, que las poblaciones de las grandes ciudades, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que la edad de muerte de nuestra población está siendo en torno a los 61, 62 años, y eso es casi 10 años menor que lo que se muere la gente en promedio por coronavirus, y eso indica que nuestra población ya de base tiene condiciones de vida, condiciones sociales, condiciones de alimentación, de trabajo, de vivienda, que ya lo predisponen de una manera tal a que no solo hablamos de si tiene POC o no tiene POC, o si es hipertenso, diabético, ya de por sí, digamos, vivir en el conurbano de la provincia de Buenos Aires es, si se quiere, un elemento de riesgo para la mortalidad. Entonces lo que pedimos es la urgencia de cuidar rápidamente a esa población tomando decisiones oportunas, digamos. En Venezuela hacen 7x7. Digamos, ¿hacen? 7x7. 7 días cierran, 7 días una apertura controlada. Te hay que encontrar también la dinámica de esto, ¿no? Porque ahora pareciera que todos quieren, digo, los bares es preocupante porque justamente se fue todo de las manos. ¿Vos qué, digamos, qué analizan? ¿Qué es lo que debería haber, digamos? ¿Es todo a fase 1? ¿Es generar algo intermitente? Sí. Yo lo primero que puntualizo con eso es que, si bien ahora te cuento lo que pienso en relación al aislamiento, lo que digo es que, sobre todo, estados como el de la Ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades importantes del país que ya están empezando a tener casos, lo primero que tienen que hacer es poner el dinero donde tiene que estar, digamos, ¿no? Porque los comercios pujan para abrir, lógicamente, porque están muy complicados económicamente. Y el estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene el dinero necesario para generar que esos comercios puedan subsistir un tiempo más. Sí. Que los comercios, digamos, que los restaurantes, que los bares. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el Estado, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, ponga la guita que tiene que poner para que esos locales puedan permanecer cerrados un tiempo más sin exponer ni a los que trabajan ni a los que consumen a contagiarse. Bien. Por otro lado, lo que tiene que pasar, de alguna manera entendemos nosotros, en las próximas dos semanas, sí es retornar como a las primeras fases, digamos, ¿no? A un intermedio entre la fase 1 y 2, que no es,